Mucho trabajo tuvieron los bomberos en la pasada jornada. Dos incendios en un mismo día en la ciudad de Carolina llevaron a que de alguna forma todos miráramos para allí y estuviésemos expectantes de lo que pudiese estar sucediendo. Para saber detalles de esas situaciones que se plantearon en la pasada jornada, estamos en comunicación con Darwin Enrique, el jefe del destacamento de bomberos de la ciudad de San Carlos. Buen día, Darwin, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Buen día a la audiencia también. Muy bien, muy bien. ¿Por cuál de los dos focos ígneos que tuvieron que enfrentar ayer preferís comenzar esta charla? Bueno, tuvimos un incendio de campo. Sí. Que es avisada la unidad de San Carlos y concurrimos al lugar. ¿Mm? Que se trataba de un incendio de gran proporción al momento de nuestro arribo, que hizo solicitar el apoyo de unidades de Maldonado y de Piriápolis para un trabajo en campo. Uh-huh. Sí. Después, ¿se pudo saber cuál fue el motivo del incendio? Se averiguan las causas. Sí. Se mantiene una hipótesis de un cableado que entró en contacto con el pasto seco y generó el incendio, sin descartar un posible factor antropológico, ¿no? Uh-huh. Después, al mismo momento que que yo y otra dotación concurría en apoyo al incendio de campo, se da el incendio, se da una concentración de humo, porque en sí fue una concentración de humo generalizada en una torre del edificio San Carlos, ¿no? Uh-huh. Que en la cual acudimos en un vehículo de pequeño porte. Que concurrí conjuntamente con un compañero y tuvimos que hacer la evacuación de más de 20 personas por escaleras, porque en el desespero de la gente, sin saber, acudieron a irse por la escalera, siendo que en la escalera estaba generalizado el monóxido. Bien, ¿y qué fue lo que motivó esa situación? Esa situación motivó las instalaciones eléctricas, generó una gran concentración de humo por un desperfecto eléctrico en el local destinado del edificio para los tableros eléctricos. Se generó una concentración de humo importante que fue subiendo por el pasillo y generalizando en humo, sin saber que la gente, si era incendio o no. Entonces acudieron a irse a la escalera y tuvieron un mal momento por no tener el conocimiento de quedarse en su vivienda. ¿Pero llegó a provocarse foco ígneo o solamente fueron cables recalentados? El foco ígneo naturalmente se produce. No genera el incendio porque se produce en el lugar concentrado. Allí nomás se produce un pequeño incendio, pero que no sale de la parte esa destinada a los tableros eléctricos. ¿Tuvieron que evacuar a la totalidad de las personas que estaban en el edificio en el mismo momento? Sí, en el momento el monóxido de carbono fue importante, donde no se podía ver para adelante y bueno, la gente estaba en la escalera, algunos que otros en su momento, hasta liberar la zona, pudimos llegar hasta sus habitaciones y sus viviendas y decirle que se quedaran en su vivienda nomás, tranquilos, sobre una ventana abierta, que verificar la situación y liberar la zona de la escalera para hacer para bajar y evacuar toda la gente de la torre. ¿Se necesitó asistencia médica? Sí, positivo. De inmediato ya concurrió asistencia médica al lugar y se hizo cargo de todas las personas que estuvieron inhalando humo y brindando una primera asistencia en el lugar. Bien, volviendo al primero de los incendios, ¿qué cantidad de campos se quemó? Sí, tenemos una aproximación de unas 14 hectáreas, donde también se hace hoy mismo se hace el cálculo más preciso, pero tenemos una primera información de aproximadamente 14 hectáreas, Bien. donde trabajó en primera instancia San Carlos, solicitando apoyo de vehículos livianos como camionetas con polivalente de Maldonado y de Piriápolis, que trabajaron en el apoyo. Empezando las tareas cerca de las 15:30 y finalizando cerca de las 22:30. Bien, Darwin, Enrique, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, estamos a la orden y saludos, que tengan un buen día. Igualmente para ti. La conversación era con el oficial Darwin Enríquez, el jefe del destacamento de bomberos de la ciudad de San Carlos. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.